Inicio de espacio publicitario. Taller de arte para niños y adultos en Los Hornillos, tras la sierra. Es tu momento de conectar con tu creatividad. Aprende a dibujar y a pintar. Sobre Ruta 14 en Los Hornillos, tras la sierra. Artista plástica y profesora nacional de arte, Paula Lolo. Comunicate al 11 26 33 6821. O al 3544-499-381. Taller de arte para niños y adultos. De Paula Lolo. Verdulería del Valle en Los Hornillos, tras la sierra. Ruta 14 a 50 metros del dispensario del pueblo. Ahora también en su nueva sucursal ubicada en el supermercado de Los Hornillos. Verdura fresca 3 veces a la semana. El mejor precio y calidad en verduras y frutas. Ofertas permanentes, encontralas en Verdulería del Valle, Los Hornillos, Los Tralayos, Los Tralayos. Avícola del Centro, a 50 metros de la Plaza de Los Hornillos, tras la sierra. Pollos, milanesas, pescado, verduras y frutas, todos los productos de almacén, bebidas, fiambres, lácteos, cargas virtuales, aceptan todas las tarjetas. En Avícola del Centro, a 50 metros de la Plaza de Los Hornillos, tras la sierra. Fuimos cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Caminando por las sierras de un destino me... Estás escuchando Radio La Jauría. Salpicado de nostalgia de una copla que se fue. Bienvenidos al rincón de las tortugas. Tortugas. Shri Vakratunda Mahakaya Shiva Pratunda Mahakaya Kodi Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Vedeva Shubhakaryeshu Sarvada. Las tortugas, las tortugas, las tortugas. Mamá viva, mamá no. Kiribati es un país ubicado en el Océano Pacífico, al noroeste de Australia. Está integrado por 33 islas e islotes coralinos y la isla volcánica de Banaba. Su capital y ciudad más poblada es Tarawa Sur. El archipiélago fue nombrado Islas Gilbert en 1820 en honor al capitán británico Thomas Gilbert, quien cruzó el archipiélago en 1788. El nombre actual, Kiribati, es la traducción en la lengua local de Gilbert. En su origen, el archipiélago fue poblado por un grupo étnico de Micronesia que lo habitó durante más de 3.000 años antes de entrar en contacto con los europeos. Invasores de Tonga, Samoa y Fiji introdujeron aspectos de la cultura polinesia y melanesia. Las islas fueron conquistadas por varios navíos españoles a principios del siglo XVI. El dominio español se extendió desde 1528 a 1885. El primer asentamiento inglés se fundó en 1837 y desde 1892 se convirtió en un protectorado británico, para convertirse en colonia hacia 1916. El atolón Kiribati formó parte de la colonia en 1919 y las islas Fénix se añadieron en 1937. Tarawa y otras islas del grupo Gilbert fueron ocupadas por Japón en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Tarawa fue el lugar donde se desarrolló una de las batallas más sangrientas de la guerra en noviembre de 1943. En la década de los 50, la isla de Kiribati fue el escenario de tres grandes pruebas nucleares del gobierno británico. Las islas alcanzaron la autonomía en 1971. Las Gilbert se convirtieron en un estado independiente el 10 de abril de 1979. Desde ese momento, Estados Unidos dejó de reclamar las Islas Fénix, un archipiélago del Pacífico al sudoeste de las Islas Gilbert y otras tres islas de esa misma zona. Todas ellas se convirtieron desde entonces en parte del territorio de Kiribati. Actualmente se divide administrativamente en tres sectores, según el agrupamiento geográfico de los tres archipiélagos que lo conforman: las Islas Gilbert, las Islas de la Línea y las Islas Fénix. Las islas que conforman el país están dispersas por los cuatro hemisferios. Se encuentran aproximadamente a medio camino entre Hawái y Australia, en la región de Micronesia, en el Océano Pacífico, a la altura del Ecuador. Su isla Kiribati es la primera zona poblada del planeta en pasar el Año Nuevo. De las 33 pequeñas islas que conforman al país, 20 se encuentran deshabitadas. El punto más alto se encuentra en Banaba y alcanza poco más de 80 metros sobre el nivel del mar, mientras que el punto más bajo es justamente al nivel del mar. El clima de la región es predominantemente tropical, con ciclones tropicales en cualquier época del año, además de tornados ocasionales. La escasa elevación sobre el nivel del mar de muchas de las islas las hacen muy susceptibles ante el crecimiento de la marea. La mayor parte de las tierras en estas islas no supera los 2 metros sobre el nivel del mar. Kiribati es un país superpoblado, ya que posee poco más de 103.000 habitantes distribuidos en solo 811 kilómetros cuadrados. En 1988 se anunció que 4.700 residentes del grupo principal de islas serían reubicados en islas menos pobladas. Por esos años, Kiribati fue señalado por la ONU como uno de los países más pobres del mundo. Esto precipitó la llegada de recursos humanitarios desde varios países, incluyendo médicos cubanos, que ayudaron a bajar la tasa de mortalidad infantil considerablemente. Otro informe de la ONU de 1989 demostró que Kiribati sería uno de los primeros países en desaparecer como consecuencia de la elevación del nivel del mar por causa del calentamiento global. Anote Tong, expresidente del país, empezó una gira internacional para encontrar una patria de adopción para sus connacionales, hasta ahora solo respondida por Nueva Zelanda. En marzo de 2012 se planteó al Parlamento la compra de terrenos a Fiyi para trasladar a toda la población debido al aumento del nivel del mar y a la mayor frecuencia de desastres naturales como huracanes y lluvias torrenciales. Todavía se encuentra en negociación la compra de tierras en la mayor isla del archipiélago de Fiyi, Vitilevu, para alojar allí a los kiribatianos antes de que se cumplan los fatídicos pronósticos. Según los informes más recientes, todo el archipiélago de Kiribati, a causa del calentamiento global provocado por las acciones del ser humano en la Tierra, podría desaparecer bajo las aguas en menos de 15 años. Buenas noches para todos, mi nombre es Martín. Estamos haciendo acá una nueva emisión de este programa que llamamos El Rincón de las Tortugas en Radio La Jauría, transmitiendo en vivo desde Los Hornillos, tras la Sierra, provincia de Córdoba. Acá está muy fría la cosa, está fría, estamos con el hogar prendido, pero se lleva bien el frío, porque es lo que tiene que pasar, tiene que hacer frío, ¿no? Justamente estábamos hablando de Kiribati, este país que se supone que es el primer país que va a desaparecer bajo las aguas a causa del crecimiento del nivel del mar, motivado por el calentamiento global que es causado centralmente por el ser humano, ¿no? Por nuestras actividades, nuestra producción de recursos, nuestro consumo de recursos naturales, que está provocando un cambio climático sin precedentes en la historia, y se supone que los habitantes de Kiribati como nación, ¿no? Porque los efectos del cambio climático ya se pueden ver en huracanes cada vez más frecuentes, en sequías e incendios forestales cada vez más frecuentes también, pero bueno, afectando a una nación entera, supuestamente va a ser el caso de Kiribati, este país en el Océano Pacífico. Hoy, de alguna manera me puso contento, aunque no es algo para ponerse contento en realidad porque es trágico, pero celebré que en un programa de difusión bastante masivo, como es un programa que emite Radio Universidad de Córdoba, que es Que pretende usted de mí, un programa que también transmitimos en vivo en Radio La Jauría, se habló del problema del calentamiento global, focalizando en las deforestaciones de selvas y de bosques nativos que se hace en todo el mundo. Un caso particular muy importante es el que sucede en el Amazonas, pero también el que sucede puertas adentro, ¿no?, en nuestro país, donde siempre se continúa con una deforestación muy nociva para el planeta. Es increíble que todavía continuemos con esta práctica de una forma tan, tan potente, tan depredadora. Cuando hace poquito, el 7 de julio, celebrábamos en nuestro país el Día de la Conservación del Suelo, ¿no? Pero siempre este avance, decía, sobre los ambientes naturales, sobre los bosques, sobre las selvas, se hacen, por supuesto, en pos de agrandar lo que es la urbanización, ¿no?, las ciudades que van creciendo cada vez más, y sobre todo, para utilizar estas tierras como campos que sirvan a la industria agropecuaria, ¿no?, fundamentalmente ya sea para la cría de ganado o para la siembra y el cultivo de monocultivos para alimentar a los ganados de los que después se saca carne y derivados de carne, ¿no?, para consumo humano, por supuesto. Hace poco hablaba con un amigo muy querido de Buenos Aires, y hablábamos de esta cuestión, y él me decía: pero es muy difícil que hoy se pueda alimentar el mundo solamente con producción orgánica, ¿no? Porque una de las cosas que hablábamos es que él me decía, el tema es que si se dejaran de buscar tierras y para criar animales, ¿no?, igualmente esas tierras se van a deforestar para cultivar plantas. El tema es que la cría de animales necesita muchísimo, pero muchísimo más recursos, incluida la tierra, pero no solo la tierra, el agua, el alimento. Por cada kilo que un animal puede aportarnos como alimento, se necesitan muchísimos, pero muchísimos más recursos, no hay comparación, con respecto a lo que necesitan las verduras, los cultivos de plantas, para justamente proveernos las mismas cantidades de alimento, ¿no? Pero bueno, mi amigo me decía, no hay forma hoy de cultivar tantos vegetales que puedan alimentar a la población y que sean encima orgánicos, ¿no?, o sea, que esté libre de agrotóxicos. Y yo le comentaba del caso de que no es tan imposible, porque fíjense que en Cuba se hace. En Cuba, y hay un documental muy, muy interesante que pueden buscar, está incluso en YouTube, lo buscan, después les voy a buscar bien el nombre, pero está como, si ponen cultivo orgánico en Cuba, aparece. En las mismas ciudades, los vecinos juntos pueden, digamos, aplicar por tierras, baldías, en sus barrios, en sus localidades, y los gobiernos, las comunas, les ceden tierras para que estos vecinos armen huertas de cultivos orgánicos. Así que no es tan loco pensar en un mundo donde podamos alimentar a la población con cultivos orgánicos de verduras, ¿no?, no es tan loco. Yo siempre cuando... Siempre decía cuando leo esta clase de noticias y veo esta clase de cosas, siempre me pregunto, ¿no? Bueno, más allá de lo trágica de la situación, ¿no? En este caso, hoy de Kiribati, pero mañana será de otros y pasado de nosotros. Y yo pienso, bueno, más allá de la tragedia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer cada uno en su lugar, para mejorar o al menos alivianar un poquito este problema que nos afecta a todos del calentamiento global, ¿no? Y hoy me pregunto, muy en particular, ¿qué puede hacer hoy cada uno de nosotros desde su lugar, sea lo poquito, sea lo mucho, qué puede hacer hoy cada uno por el pueblo de Kiribati? Quiéreme así, y no esperes más que el recuerdo, mi pobre recuerdo y un ramo de viento. Bueno, el programa tiene vías de comunicación. Por un lado está el Facebook de Radio La Jauría, que por ahí pueden escribir el interesado en comunicarse con este programa o con cualquiera de los programas de la radio. También tenemos la página de la radio, La Jauría, que es www.radio-la-jauría.com. webnode.es. Esa es la página de la radio. Por ahí también pueden buscar la programación, los diferentes programas que hay, y hay un formulario por ahí para contactarse con los programas, con la radio. Y si no, también está la opción de, en el caso de este programa en particular, de comunicarse telefónicamente al número 11 58 80 3006, 11 58 80 3006. Bueno, este es el cuarto programa que estamos haciendo de El Rincón de las Tortugas, un programa nuevo, relativamente nuevo, todavía ahí consolidándose, buscando un poco su identidad en una radio que también es joven, Radio La Jauría, que apenitas tiene unos 2 años, que hemos armado acá con unos amigos del Valle, centralmente con mi estimado amigo Andrés Kessler, a quien le mando un abrazo grande. Antes de este programa, justamente escuchábamos la repetición del programa de Andrés, de especial en La Jauría, que se emite originalmente los lunes a las 8 de la noche. Y los jueves, antes de este programa, escuchamos la repetición de ese programa. Aquí en El Rincón, anuncio que hoy vamos a tener 3 secciones, digamos. 2 que ya estrenamos la semana pasada. Una es Bajo el Caparazón, una sección dirigida por la amiga Roxana Toscano, pero en la que también colaboran otros muchos amigos. Hoy, por ejemplo, va a participar Gabriela Rojas Pérez, mi compañera Anto también va a participar, y la música de la sección la va a poner también un vecino acá del Valle, Marcelo Córdoba. Por otro lado, también vamos a tener la sección que también se estrenó la semana pasada, la canción Ilógica, una sección ideada y dirigida por mi amigo Sergio Romero, de Villa Ballester, allá de Buenos Aires. Desde allá, el estimado Sergio me prepara esta sección y me la manda. Y también hoy vamos a estrenar una nueva sección que es, se llama No Todo es Cuarteto. Y tiene, No Todo es Cuarteto, y tiene un subtítulo que es Momento Clásico en Tras la Sierra. Esa sección está dirigida por Leandro Ariel Mantinian, mi hermano, que es músico de orquesta, compositor, director, bueno, un montón de cosas. Así que va a estar ahí él comandando esta sección con, la verdad, con una música y una info que me pasó estupenda, ¿eh? Para la segunda parte de la segunda hora del programa vamos a disfrutar de esa sección. Así que bueno, todos invitados a quedarse porque la verdad hay mucha información, hay muchas cosas para disfrutar, más que nada, muchos amigos que colaboran y todos ellos saben que tienen mi agradecimiento y mi admiración. Like a little girl. Vamos a continuar algo que iniciamos hace algunos programas ya, que es seguir escuchando el último disco de Bob Dylan, ¿sí? Con 79 años, cumplidos el 24 de mayo de este año, en junio, Dylan nos regaló un nuevo disco, uno más de su larguísima, larguísima discografía, un disco que se llama Modos Ásperos y Ruidosos, así se llama el disco, y lo que estamos haciendo es, en todos los programas, escuchar una canción del disco. Hoy ese turno le va a tocar a una hermosa canción del disco de Dylan que se llama Black Rider, sería como jinete negro. Así que, bueno, los dejo con el grandísimo Bob Dylan para seguir escuchando un poquito más este disco y después continuamos aquí haciendo El Rincón de las Tortugas. Black Rider, Black Rider, you've been living too hard. Been up all night, have to stay on your guard. The path that you're walking, too narrow to walk. Every step of the way, another stumbling block. The road that you're on, same road that you know. Just not the same as it was a minute ago. Black Rider, Black Rider, you've seen it all. You've seen the great world and you've seen the small. You fell into the fire and you're eating the flame. Better seal up your lips if you want to stay in the game. Be reasonable, mister. Be honest, be fair. Let all of your earthly thoughts be a prayer. Black Rider, Black Rider, all dressed in black. I'm walking away, you try to make me look back. My heart is at rest, I'd like to keep it that way. I don't want to fight, at least not today. Go home, dear wife, stop visiting mine. One of these days, I'll forget to be kind. Black Rider, Black Rider, tell me when, tell me how. If there ever was a time, then let it be now. Let me go through, open the door. My soul is distressed, my mind is at war. Don't hug me, don't flatter me, don't turn on the charm. I take a sword and hack off your arm. Black Rider, Black Rider, hold it right there. The size of your cock will get you nowhere. I suffer in silence, I'll not make a sound. Maybe I'll take the high moral ground. Some enchanted evening, I'll sing you a song. Black Rider, Black Rider, you've been on the job too long. Bueno, y ahí pasaba Bob Dylan haciendo Jinete Negro de su último disco que sacó hace muy poquito, en junio de este año, su último disco. Y nos vamos a meter de lleno en la sección Bajo el Caparazón, esta sección dirigida por Roxana Toscano desde Buenos Aires, pero en la que participan muchos amigos más. Así que vamos a meternos ahí con la música que ella me sugirió para comenzar con esta sección. Así que nos introducimos entonces Bajo el Caparazón. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es un... Bueno, y así nos introducimos entonces en Bajo el Caparazón. Acá hay dos personas que están atentas y que están escuchando y me dicen que dije que la radio cumplió 2 años y en realidad cumplió 2 meses. Sí, gracias por estar atentos y corregirme, claro. 2 meses cumplió la radio, no 2 años. Totalmente, totalmente. Y también me corrigen, el programa especiales de Radio La Jauría va los lunes de 21 a 23, ¿sí? Yo dije a las 20, pero no, a las 20 va Ruedas de Metal los lunes. Así que bueno, ya ni los horarios de los programas me sé, con tanto cambio y con tantas nuevas adquisiciones que se van haciendo en la radio, la verdad que uno se termina perdiendo un poco. Pero bien, entonces esos serían los horarios y sí, la radio tiene 2 meses, no 2 años. Todavía no habla, no sabe hablar todavía. Bueno, nos introducimos entonces en Bajo el Caparazón, esta sección organizada por Roxana, pero que, como decía, participa mucha gente acá. Así que lo que vamos a escuchar la voy a dividir en dos partes para que quede un poquito más presentable, a mi entender, y no sea capaz más confusa, pienso yo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar la introducción a la sección, porque Roxana se toma la molestia, el trabajo y también el gusto, porque por supuesto que le gusta hacer esto, se toma el trabajo de preparar una introducción para cada programa del Rincón de las Tortugas. Ella prepara una introducción para su sección, así que un lujo. Vamos a escuchar su introducción, que un poco cuenta lo que va a suceder en todo el segmento. Después vamos a escuchar a Anto, mi compañera, leyendo un texto muy breve de Arthur Rimbaud, o Rimbaud, para los que creo que se puede pronunciar de las dos formas, depende. Creo que en francés es Rimbaud, pero yo muchas veces lo he escuchado como Rimbaud, así que bueno, como les guste, se escribe Rimbaud en realidad. Va a leer un pequeño texto de él llamado Alquimia del Verbo, un texto que está en el libro Una temporada en el infierno de Rimbaud. Después voy a contar un poquito, apenitas, quién es este personaje, que es sin lugar a dudas fascinante. Hablo de Rimbaud. Anto también es fascinante, pero por otras cuestiones, digamos, no por escribir poesía. Y después vamos a escuchar a Marcelo Córdoba, que es el músico amigo que elegimos para que musicalice el segmento de hoy de Bajo el Caparazón. Entonces, en la primera parte vamos a escuchar eso, la introducción de Roxana, vamos a escuchar a Anto leyendo Rimbaud y a Marcelo haciendo su canción La vida es como un cuento. Como sumerjo mi mano en los deseos de la fuente cuando debería arrojar una moneda a la distancia. Todos tenemos caparazones de diferentes materiales y distinta visibilidad. Sin embargo, algunos nos animamos a prescindir de ellos, al menos por un rato. Son de por sí generosos y abren espacios en sus creaciones, como Martín, que además enseña caminando junto a él a la manera socrática. En esto de hurgar bajo los caparazones, se pone en juego compartir la dualidad o multiplicidad de las lecturas, los conceptos, las palabras, las voces y los tonos. Como dijo mucho mejor Rimbaud, que compartiremos en la maravillosa voz y lectura de Antonella, que desde muy pequeña jugaba con las maneras posibles de mediación de los textos. Palabras que no se resguardan de la intemperie. Como sumerjo mi mano en los deseos de la fuente cuando debería arrojar una moneda a la distancia. En esto de hurgar bajo los caparazones se pone en juego compartir la dualidad o multiplicidad de las lecturas, los conceptos, las palabras, las voces y los tonos. Como dijo mucho mejor Rimbaud, que compartiremos en la maravillosa voz y lectura de Antonella, que desde muy pequeña jugaba con las maneras posibles de mediación de los textos. A mí, la historia de una de mis locuras. Desde hace largo tiempo me jactaba de poseer todos los paisajes posibles y me resultaban irrisorias las celebridades de la pintura y de la poesía moderna. Llamaba las pinturas idiotas, arriba de las puertas, los decorados, los lienzos de saltimbanquis, los letreros, las iluminaciones públicas, la literatura anticuada, el latín de la iglesia, los libros eróticos sin ortografía, las novelas de nuestras abuelas, los cuentos de hadas, libritos de la infancia, las óperas viejas, los estribillos cursis, los ritmos ingenuos. Fantaseaba con cruzadas, viajes de descubrimientos de los cuales no hay crónica alguna, repúblicas sin historia, guerras religiosas asfixiadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los sortilegios. Inventé el color de las vocales, la A negra, la E blanca, la I roja, la O azul, la U verde. Regulé la forma y el movimiento de cada consonante. Y con ritmos instintivos me complacía al inventar un verbo poético accesible, un día u otro, con todos los sentidos. Tenía reservada la traducción. Esto fue abordado solo como un estudio. Escribía silencios, noches, captaba lo inexpresable. Petrificaba vértigos. Del amor, no dejes que te haga. vida es un sueño. Soñala y solta tu corazón. La ilusión es el motor que vos tenés. No hay límites si vos mismo no los pones. Alrededor hay todo un mundo abierto para vos. Escuches cuando dicen que todo está perdido. Si te lo pintan negro, ponele algún color. No abandones tu esencia y no pierdas el tiempo. Lucha por seguir siendo el que sos. La vida es una aventura formidable, aunque a veces hay paredes que escalar. Si sos capaz de mirar siempre el paisaje, no habrá estrella que no puedas alcanzar. El mundo necesita fuerza y tu alegría, esa pasión inmensa y brillante como el sol. Mira que no estás solo, yo quiero acompañarte. Hagamos de este un lugar mejor, que encuentres tu camino, que tengas buena vida. Te ilumina el cielo y encuentres el amor. Sembra de paz el mundo y cosecha amigos. Que vuele siempre en libertad, con alas de felicidad. Te abrazo y te deseo. Bueno, ahí escuchamos dos veces la introducción o una parte de la introducción, porque se había disparado en un momento sin que yo me diera cuenta. Entonces, lo primero que decía Roxana me parece que no se había escuchado, por eso la volví a mandar una parte. No sé cómo habrá quedado, después cuando lo escuchemos de vuelta veremos qué sucedió. Pero bueno, entonces tuvimos la introducción a la sección que hizo Roxana. Tuvimos la lectura de Anto, de Alquimia del Verbo, del poeta francés Rimbaud, y tuvimos a Marcelo Córdoba, vecino de acá, de Los Hornillos, haciendo esa canción, La vida es como un cuento. ¿Quién fue Rimbaud? Si me pongo a hablar yo, empiezo a dar muchísimas vueltas y voy a estar media hora hablando y no se va a entender mucho. Entonces lo que voy a hacer es leer un poquito acá el reverso de dos libros que tengo sobre Rimbaud. Bueno, simplemente decir que Rimbaud no escribió prácticamente nada. Es el caso increíble de un poeta que escribió muy poquito, en cantidad escribió muy poquito, pero lo que escribió fue tan contundente que es un grandísimo poeta, es una figura totalmente trascendente en el mundo de las letras, pero escribió muy poco en realidad. Apenas se puede conseguir alguna colección de libros, de poemas de Rimbaud, y después hay dos libritos, que aparte son libros chiquitos. Uno es Una temporada en el infierno y el otro es Las iluminaciones. Y poco más, después nada más. Pero bueno, paso a leer lo que dicen dos personajes acá que han estudiado Rimbaud y que nos cuentan un poquito de él. Dice, bueno, nació en 1854, murió en 1891. Es un caso ciertamente insólito en la historia de la literatura. Produjo su obra en el espacio de 4 años, lo que van de los 16 a los 20 años. En el corto curso de estos años, el joven Rimbaud recorre todo el largo camino que va, desde los bordes del absurdo a los espacios abiertos del infinito. Nihilista, anarco participante en la comuna, precursor de la juventud contestataria de nuestro tiempo, atisba al final de su corta vida la luz que le iluminará en su último viaje. Otro autor dice, Rimbaud es considerado uno de los padres del simbolismo francés, admirador de Baudelaire y amigo de Verlaine. Rimbaud fue poeta unos pocos años en los que deslumbró a sus contemporáneos y legó al mundo el catecismo de visiones reveladoras que petrificaría en sus versos. Una temporada en el infierno condensa la materia expresiva del talentoso poeta en inusitados episodios, alucinados, oníricos, que hurgan los tormentos besánicos y se hacen eco del grito de los condenados. La escritura experimenta aquí la violencia de lo inefable y la fatalidad del delirio. Bueno, así hablan de Rimbaud algunos de los autores que lo han estudiado. Una figura por demás interesante. Ustedes preguntarán qué hizo después de su vida. Brevemente abandona las letras y se pone a viajar un poquito por el mundo hasta que termina recalando en el norte de África como comerciante. Hacia el final de su vida, que es breve, se enferma y viaja de vuelta a Francia, a la casa de su familia, donde pasa sus últimos momentos. Bueno, hasta ahí la primera parte de Bajo el Caparazón. Ahora, en lo que sigue, vamos a escuchar a Gabriela Rojas Pérez leyendo Pimpiringallo de Eduardo González Lanuza. Vamos a escuchar una vez más a Marcelo Córdoba haciendo una canción de él llamada Mientras llueve. Y finalmente vamos a cerrar la sección con una recomendación de lectura que nos hace Gabriela Rojas Pérez. El pimpiringallo. Pimpiringallo la flor amarilla, pimpiringallo la niña en su silla, pimpiringallo la flor colorada, pimpiringallo la niña sentada, pimpirin pimpirin pimpirin pimpirin pimpirin pimpirin pimpiringallo, pimpiringallo la niña caballo, de Eduardo González Lanuza. A veces, por mirar muy adelante, rebotamos en la vida y nos volvemos para atrás. Entonces, se convierte en espejismo la ilusión de que uno mismo es el motor para soñar. No pueden convencerme fácilmente de que hoy el trabajo es digno y para ganarse el pan. Más bien veo una selva resbalosa y esperando que te caiga siempre algún tigre hay. Y si quieres saber quién soy, vení más cerca a escucharme. Si te interesa lo que digo, decilo vos también. Si hay una parte de mi vida que se parece a tu parte, no pierdas el contacto. Mira que nos podemos contener. Vivo intentando entender la vida y me siento un extranjero dentro de esta sociedad. Me gusta vivir a mi manera, aunque juro que hay momentos en que me canso de luchar. Yo siento que nos dan gato por liebre, diciendo que este sistema es el col de la libertad. Más bien yo veo títeres cegados por pavadas cotidianas sin poder ver más allá. Si te gusta esta canción, vení conmigo a cantarla. Para tu sombra la pared, a veces la sombra sos vos. No es solución irse de acá, la enfermedad cubre al planeta. No pierdas la esperanza, que juntos lo vamos a curar. Continuar con las lecturas, con estas lecturas de cuarentena. Hoy dos autores argentinos. En primera instancia, el hermoso Manuel Mujica Lainez, un autor que no fue muy reconocido en su época, pero que nos dejó este libro extraordinario de cuentos, Misteriosa Buenos Aires, donde podemos encontrar el hambre, donde también está ese cuento que seguro todas y todos leímos en la escuela secundaria, El hombrecito del azulejo. Pasando por el cuento del amor ilustre, donde no sé si se acuerdan que muere el virrey y la corte y el pueblo salen a despedirlos, y también Magdalena, la solterona, que llora desconsoladamente detrás del féretro, y todo el mundo comienza a preguntarse cómo, cuándo, por qué, qué descaro. Y no les voy a contar el final, para que tengan el gusto de leerlo ustedes. Un libro que nos puede acompañar junto a otras lecturas. Y continuando con los autores argentinos, vamos con María Elena Walsh. María Elena Walsh y un libro de poemas disparatados, que si no tenemos un niño y una niña como excusa para leérselos, también nos podemos dar el gusto, porque no siempre hay que ser serio. En este caso, el zooloco y una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Para reírnos de las pavadas, precisamente estos días de cuarentena, estos días donde nos quedamos en casa y por supuesto nos leemos. Un día los enanos se rebelarán contra Gulliver. Todos los hombres de corazón diminuto, armados con palos y con hoces, asaltarán al único gigante con sus pequeños rencores, con su bilis, con su rabia, de enanos afeitados y miopes. Pobre de ti, Gulliver. Pobre de ti. El día que todos los enanos unan sus herramientas y su odio, sus costumbres, sus vicios, sus carteras, sus horarios, no podrán, no podrán, no podrán perdonarte que seas alto. Para ellos la generosidad no es más que un lujo que no pueden pagarse. Viven alimentados por la envidia que los habita en forma de costumbre. Míralos revolverse recelosos tras sus gafas de concha. Te acusarán de ser el tuerto en el país de los ciegos, de ser quien habla en el país de los mudos, de ser el loco en el país de los cuerdos, de andar en el país de los cansados, de ser el sabio en el país de los necios, de ser el malo en el país de los buenos, de divertirte en el país de los serios, de estar libre en el país de los presos, de estar vivo en el país de los muertos, de ser gigante en el país de los enanos, de ser la voz que clama en el desierto, de ser la voz que clama en el desierto, de ser la voz que clama en el desierto. Bueno, así terminábamos esa sección bajo el caparazón. Lo último que habíamos disfrutado era Pimpiringallo, de Eduardo González Lanuza, en la voz de Gabriela Rojas Pérez. Mientras llueve, una canción de Marcelo Córdoba, de aquí de Los Hornillos, vecino. Y finalmente unas recomendaciones de lecturas de Gaby, que hacen efecto, ¿eh? Ya conozco a alguien que me dijo en la semana que estuvo atenta a la última recomendación que había hecho Gaby y estaba procurándose uno de los libros que ella había recomendado. Así que, bueno, felicitaciones ahí para Gaby también. Mando unos saludos de gente que nos escucha: Ariel, Ana, Julián, Clarita desde Bahía Blanca, también a Paula de acá de Los Hornillos, que dice que le encanta el programa, hermosa lectura. Muy bien, Anto, dice, una nueva incorporación al programa, súper genial. Sí, sí, la convencimos de que trabaje ad honorem y ahí está Anto colaborando con algunas lecturas. Y también desde Córdoba capital, si no me equivoco, nos escribe una vieja amiga, Marina, que dice: qué lindo escuchar, me hace acordar a las noches del patriarca. Siempre buena data y excelente música. Abrazos para ustedes y que sigan creciendo estos proyectos hermosos que hacen falta. Bueno, cuando habla de las noches del patriarca, se refiere a un programa que teníamos con Leo, con mi hermano Leo, Leo Mantiniana. Teníamos un programa hace ya unos cuantos años ahí en una radio de General San Martín, de los pagos bonaerenses, de donde provengo yo también. Así que ahí hacíamos ese programa con Leo que se llamaba El Patriarca de los Pájaros, en homenaje a un personaje de una película infantil que creo que era Trapito, creo, pero no estoy seguro. Pero bueno, se puede averiguar muy fácilmente. Bueno, promediando ya la primera parte del programa, un poquito más, vamos a pasar a algunos anuncios comerciales y después enseguida volvemos con más El Rincón de las Tortugas. Inicio de espacio publicitario. Alimentos balanceados, La Guitarra. Alimentos para tus queridas mascotas. Tenemos balanceados para perros, gatos, aves y conejos. Maíz, granza, fardo, accesorios y pipetas. Atendemos con los cuidados correspondientes de las medidas de bioseguridad en calle Melissa Norte, a pasitos del Boulevard Los Olivares. Aquí, en Los Hornillos, tras la sierra. Teléfono para consultas y pedidos 3544-571743. También por WhatsApp, buenos precios y dedicada atención. Desinfectamos bolsas y billetes. Quédate en casa y te llevamos tu pedido. Ecocultivos Cito, en el valle de Tras la Sierra, Los Hornillos. Semillas, flores, aromáticas, arbustos, cactus y suculentas. Árboles de limón, naranja, mandarina, olivo, palta, nogales, manzana y almendros. Todo libre de agrotóxicos y al mejor precio del valle. Nos encontrás en Facebook y en Instagram o al teléfono 11 69 20 54 29. Ecocultivo Cito, en el valle de Tras la Sierra, Los Hornillos. El signo de la luna se decuna. Gallerricas, las nuevas galletas de Los Hornillos, en dos variedades: harina blanca saborizada con orégano y también integrales con semillas de lino, sésamo y girasol. Ideales para acompañarte a cualquier hora del día. Hacé tu pedido al 11 26 69 93 72. Gallerricas. Huerta Común, plantines y bioinsumos de Ricardo Fernández en las chacras Tras la Sierra. Plantines de raíces, hojas, frutos y flores. Encontrá todo lo que necesitas para tu huerta. Teléfono 3544-580923.

Es muy interesante, claro, el tipo pensaba, bueno, una sección de música clásica en Córdoba, entonces tiró No todo es cuarteto. Bueno, me pareció muy simpático, así que se llama así esta sección. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en esta sección? Vamos a hablar de un compositor que se llamó Giacomo Puccini, o Giacomo Puccini, me parece que se dice Giacomo Puccini. Este compositor escribió una ópera muy conocida que se llama Madame Butterfly. Es una ópera en tres actos con la música entonces de Giacomo Puccini y el libreto en italiano le corresponde a Giuseppe Giacosa y a Luigi Illica. Bueno, dice que Puccini escribió cinco versiones de esta ópera, cinco versiones, me dice Ariel que escribió Puccini. La versión original era en dos actos. Fue estrenada el 17 de febrero de 1904 en la Scala de Milán. Obtuvo en esa oportunidad muy mala recepción del público y la crítica. Esto se debió, aparentemente, a que se acabó tardíamente y al tiempo de ensayo que tuvo la obra, que fue inadecuado. Habrá sido muy breve, me imagino yo. En 1907, Puccini hizo una revisión final de la ópera en una quinta versión, que se conoce ya como la versión estándar, nos dice Ariel. Hoy esta versión es la que se interpreta más a menudo en todo el mundo. ¿Qué más acerca de esta obra? Nos dice Ariel que lo que vamos a escuchar a continuación es una parte de esta obra, que es el coro a boca chiusa. A boca chiusa, que sería el coro a boca cerrada, así se traduciría al español. Es una melodía emotiva y sentimental del segundo acto de Madame Butterfly, que evoca la serenidad tensa y expectante de la ilusión de la protagonista transformada en resignación. Bueno, lo que vamos a escuchar es realmente impresionante, yo ya lo escuché, es hermosísimo, hermosísimo. Así que todos invitados a escucharlo, porque la verdad no tiene desperdicio. Entonces, de Giacomo Puccini, un breve fragmento de su ópera Madame Butterfly. Thank you. Bueno, no hay mucho para decir después de eso, ¿no? Giacomo Puccini, ¿sí? El coro a boca cerrada, una partecita apenas, una partecita de la ópera Madame Butterfly. Hermosísimo, hermosísimo, la verdad. Muchas gracias, Ariel, ahí por el aporte en esta sección. Por acá tenía un oyente que me dice: Culiao, están desprestigiando al cuarteto de visitante encima. No, pero en realidad no. La sección se llama No todo es cuarteto. No dice nada malo del cuarteto. Dice que no todo es cuarteto, simplemente. Así que bueno. Pasaba entonces Giacomo Puccini por el rincón de las tortugas a través de la mano de Ariel Mantinian desde Bahía Blanca, que nos traía este hermoso momento para esta sección. Aprovechando que estamos en un momento medio clásico, medio sinfónico, vamos a meternos en esto que estamos haciendo en todos los programas, que es el pequeño homenaje a Ludwig van Beethoven a 250 años de su nacimiento. Este año estaríamos cumpliendo los 250 años del nacimiento de Beethoven, que nació en 1770. Entonces, en todos los programas traemos un pobre homenaje para el gran compositor. Lo que vamos a escuchar ahora es Silvio Rodríguez. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver Silvio Rodríguez con Beethoven? Bueno, la semana pasada habíamos escuchado un fragmento de Patética de Beethoven. Este fragmento sirvió de inspiración. De hecho, hace una cita textual Silvio Rodríguez en una de sus canciones de ese fragmento que escuchamos la semana pasada. Entonces, lo que les propongo es escuchar de vuelta este fragmento de Patética de Beethoven, solamente una partecita porque ya lo escuchamos la semana pasada, y después pasamos al tema de Silvio Rodríguez para que vean que hay una cita textual, digamos, que hace Silvio Rodríguez del tema de Beethoven. De alguna forma también un pequeño homenaje que le brindó Silvio. Seguramente Silvio, un tipo que estudió guitarra, estudió música, tiene escritos donde él habla de que admira a Beethoven, que admira a Bach. Así que no extraña nada que le haya tomado prestado a Beethoven esos acordes, esa melodía, para empezar una de sus canciones. Así que entonces, escuchamos un poquito para recordar cuál era la obra de Beethoven y enseguida pasamos a la canción de Silvio Rodríguez en este pequeño homenaje que le estamos dando acá al gran compositor en el Rincón de las Tortugas a 250 años de su nacimiento. Bueno, hasta ahí Beethoven, y ahora pasamos directamente a Silvio. Thank you.

11 69 20 54 29. Lo que hoy me deja ver que el horizonte no es tan lejos para sentir. Bueno, y esta canción de Supertramp, la canción lógica, nos avisa que nos estamos metiendo en la sección que prepara mi estimado amigo Sergio Romero desde Ballester, Buenos Aires, que se llama justamente la canción ilógica. Así que vamos a meternos en eso, pero antes quería mandarle un gran abrazo a mi amigo Ariel Gianzone, que me escucha, y su familia, su hermosa familia, que escuchan desde allá, desde Buenos Aires, y que dice: genio Martín, te extrañamos en San Martín, te escuchamos desde el AMBA. Así que bueno, un enorme abrazo para Ariel, que es un amigo que quiero mucho, que ya nos vamos a ver en cualquier momento. Así que bueno, qué bueno. Me alegra que estés escuchando por ahí, amigo. Te mando un gran abrazo. Y esta sección, la canción ilógica, tenía también varias personas que nos estaban escuchando, y Sergio quería que justamente le dediquemos la sección a estos amigos. Así que bueno, va dedicado a Gonzalo Russo, un amigo de Sergio de la primaria, que dice que nos está grabando. Bueno, me parece genial. También a otro amigo que nos escucha desde Mendoza, el loco Pepe. Bueno, un gran abrazo para él. Y también para Vilche, ¿sí? Para Vilche, que también nos escucha desde Buenos Aires. Sí, me acordé de todos los saludos. Bueno, creo que me acordé de todos los saludos. Si no saludé a alguien, me avisan. Pero bueno, entonces, hecho los saludos, entonces nos metemos en esta sección que es una canción, nos cuenta Sergio lo que vamos a escuchar, que está en el álbum de Steve Hackett, en el disco de Steve Hackett llamado Watcher of the Sky. Pero en realidad la canción fue escrita en el año 1973. Ese disco de Hackett es del 96, pero la canción se escribe en el 73 por Hackett y Peter Gabriel, ¿no?, cuando estaban juntos en Genesis. Esta letra, esta canción, iba a pertenecer al disco Vendiendo a Inglaterra por una libra, ¿no?, un disco clásico de Genesis. Pero al final nos cuenta Sergio que esta canción quedó afuera, como tantas otras. Una parte de la letra, nos dice Sergio, dice: estoy en camino, soy más fuerte que antes, momentos en que he estado en debilidad, he tocado el fondo del océano, como una flor que se abre lentamente. Creo que he estado de esta manera antes. La fantasía de todo hombre es conseguir la victoria, tener el mundo a sus pies, con cantos de gloria. El hombre parece tan pequeño, y el niño tan grande. Ahora sé que recoges lo que siembra, dice parte entonces de esta canción. Después, bueno, más detalles nos cuenta Sergio que quien canta la canción es Paul Carrack, con ese matiz y mística increíble que lo caracterizaba en la voz. El bajo lo toca Pino Paladino, en batería Hugo Degenhardt, y los coros están a cargo de De Sánchez y el coro Montoya. La orquestación en teclados es de Roger King, y la programación de orquesta y orquestación, de Ben Fenner, y bueno, obviamente la guitarra y arreglos son de Steve Hackett, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar entonces esta hermosísima canción llamada Déjà Vu. Thank you. I've been this way before. It's every man's fantasy to win victory, the world at his feet with songs of glory. The man seems smaller, the child stands tall. What you sow, you reap. And every day at last must I sleep. were born before the wind. And we're so much younger than the sun. And every bonny boat was warm as we sailed into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Feel the sea and touch the sky. And let your soul and your spirit fly as we sail into the mystic. And when that fog home blows, you know I will be coming home. And when that fog home whistle blows, I want to hear it. I don't have to fear it. Just like way back in those days of old. And together we'll fall as we sail into the mystic. Oh yeah. Ba, ba, ba, la, da, da. Ba, ba, ba, la, da, da. We were born before the wind, and we're so much younger than the sun. And every bonny boat was warm as we sail into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Feel the sea and touch the sky. And let your soul and your spirit fly as we sail into the mystic. And when that fog home blows, you know I will be coming home. And when that fog home whistle blows, I wanna hear it. I don't have to fear it again. I wanna rock your gypsy soul. Well, just like way back in those days of old. That magnificent wind will fall as we sail into the mystic. Bueno, pasaba entonces la sección de la canción ilógica, este segmento ideado por Sergio, y escuchamos Deja Vu, una canción compuesta por Steve Hackett y Peter Gabriel, pero que finalmente no fue incluido en el disco, en el famoso disco de Genesis, Vendiendo Inglaterra por una libra, sino que después Hackett la incluyó en un disco suyo en los años 90. Nos dice Sergio que para la próxima semana, nos va a traer la historia de cómo se grabó el himno nacional argentino, me supongo yo, en cuarteto. Bueno, entonces me parece muy bien, vamos a reivindicar el lugar del cuarteto a través de esa anécdota que nos va a traer Sergio. Bueno, Sergio, te cuento que por acá hay oyentes que escriben y dicen qué buen tema el de Steve Hackett, ¿sí? Así que, bueno, vas por buen camino, Sergio, vas por buen camino. Seguí así. Bueno, después me colgué escuchando música, me colgué con lo que venía, que era alguien muy, muy poco conocido, que es Glenn Hansard y Marqueta Inglobá, fue lo que escuchamos después, haciendo un tema, en realidad, del irlandés Van Morrison, Into the Mystic. Un tema maravilloso, maravilloso de Van Morrison, y esta versión así, bien folk, casi pegándole sopapos a la guitarra, es entonces de Hansard e Inglobá, que creo que también son irlandeses o escoceses por ahí. Bueno, vamos llegando un poco al final del programa de hoy, del Rincón de las Tortugas. Nos quedan un par de minutos, así que yo quería compartirles, hablando de gente que no es muy conocida, otro gran autor que, como digo, no es muy conocido, pero que se puede escuchar por YouTube, se puede escuchar bastante música de este compositor, de este cantante, en este caso es norteamericano, se llama Townes Van Zandt, ¿sí? Totalmente desconocido, o sea, yo creo que lo descubrí hace un par de años nada más, y me parece fantástico, un tipo estupendo, la verdad. Lo que se puede escuchar por YouTube es altamente recomendable, ¿sí? Y ahora vamos a pasar una canción que yo siempre tengo acá, lo que suena siempre debajo de la voz o de las cosas que se leen son cortinas que elijo para el programa, y un tema de Townes Van Zandt está incluido en esa cortina, pero como que nunca le doy a estos temas, por más que me gusten muchísimo y por eso los elijo como cortinas, nunca les doy la importancia de pasarlos casi sin hablar sobre ellos. Así que lo que vamos a hacer ahora es justamente aprovechar estos minutitos que tenemos libres antes de despedirnos, y vamos a escuchar entonces a Townes Van Zandt haciendo esta canción que se llama, en castellano sería Si yo te necesitara, sería así en la traducción del nombre de la canción. Así que bueno, en el Rincón de las Tortugas suena este tipo bastante poco conocido, pero muy, muy talentoso, llamado Townes Van Zandt. Would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Well, in the night forlorn, all the morning's born, and the morning shines with the lights of love. And you will miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two. lady's with me now. Since I showed her how to lay her lily hand in mine, Loop and Lil agree she's a sight to see, a treasure for the poor to find. Well, if I needed you, would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Bueno, y de esta forma nos despedimos entonces hasta la semana que viene, jueves próximo a las 10 de la noche, para hacer otro programa más de El Rincón de las Tortugas. Gracias a todas las personas que han participado, que han escuchado. Y bueno, simplemente decir que nos volvemos a ver, mejor dicho, nos volvemos a escuchar y escribir el próximo jueves a esta misma hora para disfrutar un poquito más de esto que tratamos de hacer con amigos y que sea una cosa así compartida, linda, para terminar los días jueves. Inicio de espacio publicitario. Alimentos balanceados, La Guitarra. Alimentos para tus queridas mascotas. Tenemos balanceados para perros, gatos, aves y conejos. Maíz, grano.